sentimiento. En el orden estrictamente fisiológico es la acción y el efecto de sentir o sentirse. Es el estado de conciencia dotado de tonalidad efectiva y con caracteres de cierta duración y significado. Yo gracias le doy a Dios por engrandecer mi bolsillo y bendecirme a mí, también a mi corillo. Voy a España, ceno los millos de cochinillo, alquilo todo el hotel, me hago dueño del su envidia es tanta que por mi dinero quieren demandar. No me llamen este weekend, me fui pa' Suiza a depositar. Lero, lero, lero, leuro, francos, libras y euros. Tengo un par de dólares que suelo usar de petty cash. De tanto contar dinero y en la mano medio rash. Fast cash, dinero rápido. Mujeres internacionales pidiendo látigo. Aún no muero, tengo un flow muy cap. Ya mismo hacemos un concierto en Japón. Y me huele socio que si sigo subiendo, ya mismo me voy de gira para Pluto. Tengo mi respect, mi pilo y vago, tengo todo set. Y en el jet se disfruta mejor el aire. My God, I'm blessed. Vivo mi vida sin estrés, dominando continente con mi American Express. Flow Miami, she loves sushi. Par de trago y me suelta el cuchi cuchi. Louis Vuitton, mucho Armani, mucho Gucci. Alcohol y piña colada, mi gafa dicen Prada. Prea, flow New York, she loves sour. Smoke all day, every minute, every hour. Tirao pa' atrás, chilling en lo mío. Allá en el bloque dicen Arcángel, está frío. Elegancia. Para mí la elegancia es una forma bella de expresar perfectamente los pensamientos. Bien. Con una calidad distinguida y sobre todo mucho estilo. Dile a tu brujo o a tu santero que mene mejor la olla. Que nadie pare este caballito Troya. Que hoy en día todos los que a mí me tiren se van directamente para los brazos de Satán. Yo soy más que una leyenda como el príncipe de Persia. El fenómeno, dueño de la controversia. Muchos dicen que el nene está decayendo. Nah, era que estaba muy rápido subiendo. Sí, era que estaba muy rápido cantando y viajando. Ya que estaba muy rápido matando. Yo, como le metí la cabra rápido, yo le demostré que no estaba jugando. Que estoy puesto pa' lo mío. Si hay chavo, acepto cualquier desafío. Si hay chavo, me atrevo a buscarme un lío. Por mi chavo, puede salir pa'l tío. Te puede pasar una tragedia. Si hay chavo, tu vida se convierte en comedia. ¿Y qué más? Tírame pa' atrás y verás. De la nueva escuela, yo soy el capataz. Primer lugar, first place y tu last. Último, sigo mi vida high class. Miami Sun Pass. La mujer monta en la guagua, par de sicarios atrás. Ey, quieto novato, tú sabes cómo lo hago. Yo los apago, hasta cuando bajo el toile y el corte queda cab. Flochando a los cantantes por la vía del mojón. Aguanto mi presión, no me amogo yo. Tienen guille de Carlito, pero aquí soy yo el que arroyo. Salimos a flote, ya no estamos en el hoyo. Ustedes son muchas películas, pa' poco rollo. Brr. Es simplemente la tendencia a hacer daño, acción que se hace en prejuicio de otros. También viene siendo la característica principal de la persona que tiene siempre malas intenciones o propósitos. Chorre cabrones. DJ Urba, Raume, los nuevos Evos. Jedi. Díselo, Luyana.